La siguiente emisión. El siguiente programa contiene escenarios y situaciones totalmente fuera de tiempo, producto de una exhaustiva investigación periodística clasificada. Ya lo sabemos. Le sugerimos discreción, ya que este desorden en los escenarios puede ocasionar pérdida de la conciencia y desorientación espacio-temporal, por lo que recomendamos que no lo escuche. No lo escuche. Aléjese de su reproductor. Baje el volumen y salga corriendo. No comente con nadie. No lo vea. No postee en Facebook ni en Twitter. Coméntelo con todo el mundo. No piense en él. Recuérdelo todo el tiempo. No ingrese a la página. Entra ahora. Entra ya. No lo escuche. Abra la puerta. Levántese, siéntese, acuéstese, tome una cerveza o no tome nada. Golpee a una persona y luego pídale perdón o no le pida nada. Entre a una iglesia y grite que no es creyente o hínquese y rece. No lo escuche. O escúchenos. Si se atreve. O escúchenos si se atreve. Haga lo que quiera, pero en nosotros no nos joda. Bienvenidos. Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si le asustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. ¡Ah, hermanos! ¡Bienvenidos a la 12ª emisión de La Calabazota! ¡Cabrones! ¡Bienvenidos a la 2ª emisión especial de mi cumpleaños! ¡Otra vez, cabrón! ¡Otra vez es mi cumpleaños, güey! ¡No mames, güey! ¡Usted está jodido! ¡Esto es Navidad! ¡No, güey! ¡Es especial de mi cumpleaños, cabrón! ¿Ve el árbol de Navidad que está allí? ¡Ah, cabrón! ¿Ese árbol no lo ponen por mi cumpleaños? ¡No, no mames, güey! ¡Es de Navidad! ¡Puta madre, güey! ¡Yo adornándolo, güey! ¡Sí, ni sus esperas ni nada! ¡Se lo va a salvar! ¡No es para usted! ¡Chingada madre, güey! Bueno, quedó chingón, güey. ¡Pero no es para usted, cabrón! ¡Mire, mejor sabe qué! ¡Brindemos! ¡Salud, cabrones! ¡Yo soy el señor X! ¡Y yo soy el señor Y, hermanos! ¡Andamos un poco ebrios! ¡Discúlpenos! Ya ¡andamos un poco ebrios! ¡No mames, güey! Mira, güey, se metió un perro, cabrón. ¡Oh, pinche! ¡Ah, oh, cabrón! ¡Órale, chinga su madre, güey! ¡Órale! ¡Chingada madre! Ya se meó en el arbolito, cabrón. ¡Órale, cabrón! ¡Órale, chingada tu madre, pinche perro de mierda! ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me hablaban? Juan, ¿qué es aquí? Juanquita habló a ti, cabrón. No, mano, pues yo pasaba por aquí, afuerita, y pues escuché mi nombre, mano. Lo dije perro de mierda. Ah, chingada madre, yo entendí negro de mierda, mano. No, Juan, no eres tú, güey. Dije perro, cabrón, no negro, güey. Ah, pinche Juan. Pásale, cabrón, pásale. Pásale, Juan, vente para acá. Nomás chingues otra cheve aquí para que nos acompañe. No, mano, pero no están adulteradas, ¿verdad? No, Juan, no mames, güey, las del bar sí. Aquí no, son unas chingonas. Ah, pinche Juan, aquí están normales, ver, hombre, mano. Dame un abrazo, cabrón. Muy feliz Navidad, cabrón. No, igualmente, Juan. Feliz Navidad, chingo, Juan. Feliz Navidad, Juan. Tú eres el motor de la calabazota, Juan, te queremos un chingo, cabrón. No, hombre, mano, pues es que lo que pasa es que... Pues aprovechando que están diciendo eso, ¿verdad, mano? Ustedes son bien culeros, mano. ¿Pero por qué, Juan? ¿Por qué somos culeros? Pues, ¿por qué, Juan? Te queremos un chingo, güey. No, hombre, mano. Son rete culeros conmigo, mano. No, Juan, no digas eso, güey. Ustedes nada más dicen mamadas de mí. A ver, dime qué mamadas hemos dicho de ti. A ver, cabrón, a ver. A ver, dinos algo. No, hombre, mano. Me ponen con los evangelistas, mano. ¿A poco no eres tú evangelista, Juan? No, hombre, mano, yo me cojo a los evangelistas nomás, mano. Ay, perdón, Juan, perdón. Mira, mejor dale un toque aquí. Che, Juan. Aquí, mira, tenemos con todos los que venimos aquí a cabina, siempre le damos un toque a esta estrella de mar. Ay, mano, a ver. ¿A poco no se pone bien chido? A ver, déjame, le pongo otra. Ay, mano. No, hombre, mano, esta estrella está con madres, mano. Ah, que sí, Juan, está bien chida. Está bien chingona, mano. Está bien chida, Juan. Aquí el señor lleno no empieza una cabina si no se pone un toque de estrella de más. No, hombre, mano, y les estaba diciendo, ¿qué les estaba diciendo, mano? Que éramos bien culados contigo, Juan. Ah, sí, mano, pinches ojetes, mano. Hijos de puta. Pues, Juan, no nos insultes, claro. ¿Qué te hacemos a ti, güey? Antes te queremos, güey. No, mano, ¿qué me quieren mis huevos, puto? ¿Y luego sabe qué, cabrón? ¿Qué, pendejo? Pues hoy es el cumpleaños del señor X, güey. ¡Ah, chingada madre! Pues muchas felicidades, cabrón. Que los cumpla feliz. Gracias, Juan, gracias, muchas sí, gracias. Sí, Juan, nomás que le digo que está jodido porque es Navidad, güey, no se cumple. Mínimo alguien se acuerda de mí. Pinche Juan Barbero. No, mano, sí, pues sí, estás jodido, mano. ¿Por qué? Porque ¿sabes? Se celebra la Navidad, mano. Pero pues tú haz de cuenta que la fiesta es para ti, mano. De todos modos eres un culero, ¿eh? Pincho gente de mierda. No, hombre, mano, si yo les contara de mis Navidades, mano. Yo cuando era chiquito, mano. Ah, pinche Juan, ya vas a empezar otra vez, cabrón. Ya mejor vete de aquí, güey, ya, güey. No, espérate, mano. No, párame. Juan, ya vete, ya. Espérame, ya, mano. Mira, mano. Yo cuando era chiquito, mano. Ay, a ver, pinche Juan. A ver, pinche Juan, ¿qué quieres, cabrón? A ver, dinos, güey, pues. Yo, mano, yo cuando era chiquito, mano. Otra vez este cabrón, güey. No mames. Va a empezar y se va de largo, güey. No tiene más de este güey. Ay, pinche Juan. Ay, pinche Juan, cabrón. ¿Cómo lo corremos al cabrón? No sé, güey. No, hombre, mano. Si yo te contara, es que a mí me gustan un chingo los tamales de carne. A todos, Juan, a todos nos gustan, güey. No, hombre, mano. Mira nomás, con ese tamal y un atole, cruzo solito el Polo Norte, mano. Ay, pinche Juan, no mames, güey. Ya, Juan, ya mejor vete, quedas aquí, güey. Ya, cabrón, ya nos aburriste, ya, güey. Ya, pinche Juan. No, no tiene a ver, este cabrón, ya, güey, ya. Gracias por venirme a felicitar, güey. Te queremos un chingo, Juan, un abrazo, güey, nuevamente, cabrón. Gracias por venir aquí a probar los tamales que hicimos aquí. De carne. No, hombre, mano, gracias a ustedes, gracias por los buñuelos. Pinche Juan, te dimos tamales, cabrón. Bueno, mano, gracias por esas madres, mano. Ay, che, Juan, vete a chingar tu madre, güey, ándale, güey. Ya, cabrón, ya subo. ¿Me estás corriendo, cabrón? No, Juan, nomás digo que ya te vayas. Te estamos invitando a salir nada más. Ay, hijos de su puta madre. Les digo que son bien culeros conmigo, mano. No, hombre, mano, si no se me olvida, mano. Cuando me pusieron con la vieja esa gorda que según me gusta, mano. Que la que le dije del osito, mano. La vieja esa del bar, mano. No, hombre, mano, ustedes son bien culeros conmigo, mano. Ustedes no me quieren, mano. Ya no les voy a contar nada, mano. Pinche Juan, no, güey. No, eso no. Era otro Juan Montes, no eras tú. Ah, no, menos mal. Era este Montes, el osito este que tenemos aquí junto al Goku de la computadora. Ese güey no eras tú, Juan, es otro Juan. Ah, menos mal, mano. No, hombre, mano, yo pensé que ya me querían correr, mano. No, entonces sí les cuento, mano. Les digo que yo nunca celebré una Navidad. Yo cuando era pequeño. Otra vez, Juan, ahí va. ¡No, ya! Juan, ya vete, güey. Ya estuvo, güey, ya. ¡Feliz Gracias, Navidad, cabrón! ¡Feliz te Navidad, un chingo. ¡Ah, pinches culeros de mierda, me corren! No, Juan, dijimos perro de mierda, no negro de mierda. ¿Por qué te insultas, pinches Juan? ¡Pinches perros putos! No, hombre, mano, pero van a ver, mano. Hoy en la noche, antes de acostarme, antes de que me ponga a hacer mis ejercicios de calentamiento preacostatorio. ¡Pinche Juan! ¿Qué vas a hacer, güey? Yo me voy a poner a rezar, mano. No, hombre, mano, van a ver con el niño Dios, mano. Yo le voy a decir que ustedes son bien culeros conmigo, mano. ¡No, Juan! Que les mande una maldición, pinche. No, espérate, Juan, aguanta. No, ven, Juan, ven. Mira, ven, ¿dónde vas? Puta madre, sí, cabrón. Nos va a acusar con el niño Dios, güey. Sí, lo va a hacer, güey. Ese cabrón es bien ojete, güey. No, pinche, bueno, mames, güey. Mejor hay que rezar al niño elefante para que nos proteja. A huevo. Del niño Dios. ¡Cabrones! ¡Ay, cabrón! Otra Navidad. Otra vez, cabrón. Otra Navidad de este podcast. Ya son la segunda Navidad, güey. Es la segunda Navidad, güey. Y apenas llevamos 12, cabrón. Estamos hablando de 6 por año. Nos ha ido, cabrones. Déjenme les platico. No tenemos madre. No tenemos madre. Bueno, sí tenemos, pero No, tenemos madre, pero sí. Estamos mamando. Digo, hay cuestiones en la vida que todos ustedes pueden comprender. El pinche sistema. El puto sistema de mierda. El capitalismo nos está consumiendo. Nos está cargando la verga. La neta, sí, cabrones. Es por eso que no hemos podido salir más seguido como nosotros quisiéramos. Sí, quisiéramos uno mínimo a la semana. Es no, más, man, por mes, wey, cabrón. Ya quisiera salir diario, cabrón, pero... No, eso no se puede. No se puede. Está muy cabrón editar este podcast, güey. Una disculpa, neta, una disculpa navideña para todos ustedes que nos esperan. E igualmente un agradecimiento de precisamente por esa espera que tienen con nosotros, por esa paciencia. Quisiéramos salir más seguido, no hemos podido hacerlo como quisiéramos. Ya se fue otro año y nos quedamos igual que el pasado, si no es que peor. No, entonces queremos decir que para el siguiente año vamos a tener 18. A huevo, güey, más o menos, güey. Por año, ¿no? Lo mínimo, güey. Esperen, wey, el podcast de la calabazota cada dos meses. Más. Cabrones. Más o menos cada dos meses. Brindemos. Salud, nuevamente. Todos los días hay que brindar, cabrones. Feliz Navidad, señor Y. Muy igualmente, señor X. Nos quedó bien chido el nacimiento, güey. El nacimiento, güey. Cabrón, vamos a leer algunos de los correos que nos han llegado aquí a la calabazota. Vamos a leer muy poquitos. Así que llega Aquiles Baeza Vergara. ¿Y qué nos dice él, güey? ¿Qué tranza, Mr. Abscisa y Mr. Ordenada? Ese güey, qué pedo, cabrón. Está chingón el podcast number 7. Puta madre. Confieso que no lo he escuchado todo. ¡Ah, el que sigue! ¡Llega Alejandro Hidalgo M! ¡Ay, él nos dice! En la última no dejé de reírme con ese pinche Juan Montes. ¡Qué curas agarran! Sigan así, ya están bien perrones, nos dice Alejandro Hidalgo, güey. ¡Chido, Alejandro! También llega aquí, güey, Sebastián Guerra. ¿Qué onda, cabrón? Él nos dice... Dígame, ¿qué nos dice, güey? ¿Qué pasó, la calabazota? Un saludazo. Me gusta un chingo su pod. Sean chingones y manden un saludo a mi podcast, Ratas Absolutas. Ah, Simón, güey, se lo mandamos por correo, güey. El que sigue... El que sigue, güey. Vamos rápido. Llega de nuevo Aquiles Baeza Vergara. ¿Otra vez, güey? ¿Ese güey otra vez que quiere? Sí, güey. A ver qué dice. Me mientras sentí yo mal, le tomo, wey, aquí a mi cerveza, dígame. Dice que no ha escuchado, que no ha terminado de escuchar la séptima, pero dice... Pero quiero decirles que está chingón y que manden a chingar a su puta madre a la censura y que me den, por favor, la dirección esa de la vecina que tiene una hija que va a ser puta. Ah, yo pensé que quería que le diéramos por culo, güey. ¡Ja! No, no, no, no, no, no quiere. Es el que sigue. Digo. No. Seguimos con Aquiles Baeza Vergara. A ver, Aquiles, díganos. Dice, denme la dirección de la vieja esa, de la vecina esa que va a ser puta. Digo, para ir a darle una orientación. Y de paso, a ver si la vecina se apunta. Me cae que creo que son pedófilos ustedes por andar balconeando a la chavita que quiere ser tebolera. No, güey, no mames, cabrón. No mames, güey. No, eso es neta, güey. No es que nosotros nos metamos en la vida de la vieja, güey. Está chido, güey. Hacen falta putas, güey. Ah, sí, güey. Chido, dice. Me laten sus mamadas. Danos una... un consejo, güey. Él nos dice, denme chance de terminar de escuchar su show y les vuelvo a escribir. Hágale, güey. Si nos da el chomo, nos vuelve a escribir nuevamente. Oh, yo no sé ni qué dije, pero ya dije. Gracias, cabrón. Aquí les va esa. Neta, puro cotorreo, cabrón. Un abrazo. Ay, también llega, cabrón, nuestro carnal, el Pablo. ¡Pablo de Monterrey! ¿Qué onda, cabrón? A ver, güey, el Pablo nos dice... Saludos, carnales. ¿Qué tipazos son? Igualmente, cabrón. Aunque sea un chingo de fe en su pinche cabina de grabación, pero está bien chido, güey. Sobre el brother, saludo desde Monterrey. Atentamente, Pablo. Pablo con V. Cabrón, un abrazote, cabrón. Abrazote. Gracias, del Pablo, oso Montes. ¿Para qué? Un abrazote del oso Montes para que se le quite el frío, güey. ¿Cómo cuál oso? ¿Cuál oso Montes? El osito Montes, güey. ¿Cuál oso, güey? El de Juan. ¿Cuál Juan? El del osito. A ver, dígame, mejor que sigue ya, güey. Cabrón. Estamos mamando mucho aquí. Cabrón, cabrón. Feliz Navidad a todos, cabrones. Un abrazote. Feliz Año Nuevo. A todos, güey. Ya, hermano, estamos alargando. Mejor demos comienzo. ¡Ah! ¡La calabazota! Check this out. Well, wake up, reindeer, and make a little kid see the reason that there's no shots, and I gave you moonshine. Don't believe in Christmas. sótano al servicio de la comunidad. ¿Qué hacer en caso de un encuentro cercano del tercer tipo? Paso número 1. Conserve la calma. Feliz Navidad, de Ruicabas. Venimos en son de paz. Paso número 2. Comuníquese con ellos. Probablemente sean amigables. Queremos desearles una muy feliz Navidad y un excelente año 2011. Queremos celebrar con ustedes. Quad Service Panorama, 500 Charlie. Estos malditos aliens vienen por nuestro petróleo y nuestras hamburguesas. Paso número 3. Y sobre todo, no los agreda. Tal vez también se quieran llevar de vuelta a Lady Gaga. ¡Ataquen! ¡Fuego! ¡Nos quieren quitar a Lady Gaga! ¡Putos todos los aliens! ¡Ay, Acuario! Busca esos momentos en los que te puedas tú extorsionar a alguien, porque económicamente, este 2011 a ti te va a ir pero de la puritita verga. Tu familia te dará la espalda, Piscis, este año, ya que nadie te quiere. Todo el mundo te odia. Has estado esperando una novia por mucho tiempo, pero ni te hagas ilusiones, porque este año no va a ser. Aries. No provoques discusiones inútiles, Aries, por favor. Es que de verdad que tú eres un experto en provocar discusiones. Eres un imbécil, de verdad. Si van a ver pinches reyes magos, les voy a partir su madre. Arránquese, pinche Rodolfo. Sigue ese pinche caballo, ese elefante y ese camello. Espárense, cabrón. ¿Dónde van? Espárense, puto, espárense. Hace 2 días. Un año más, las campanas repican, los villancicos aparecen, se respira ese clima navideño lleno de esperanzas y nuevos deseos. Sin embargo, no en todos los hogares reina ese clima. ¡Eusebio! ¡Eusebito, mi amor! ¡Viejo, viejito! ¡Aquí está tu comidita, mi amor! ¿Viejo? ¿Viejo? ¿Dónde está el pinche margarina? Mejor dame de comer, que ya me voy a buscar un trabajo decente. Mejor dame mi comida, porque ya me voy. ¡Ay, qué pinche cruda! ¿Otra vez huevos con cebolla? He dicho que no me gusta que le ponga cebolla a los huevos. Ay, luego me rajo unos pedotes. Mejor tráeme unos frijoles con un chile colorado. ¿Con un chile colorado, viejo? Sí, pendejase como el que se come la Lorraine. ¿Cuál Lorraine, viejito? La reina de la Unión de Abarroteros del Pueblo, AC. Sí, esa mera es. Apúrate, pendeja, que tengo que ir a buscar trabajo. Ya no quiero ser el pinche Santa Claus del centro comercial. Échame el huevo a la lonchera que ya me voy. ¡Que te vaya bien, viejito! ¡Tú puedes! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Sí, Sí se puede, pendeja. Kauro. Eres un bueno para nada. Díaz, venga a mi oficina, por favor. Sí, dígame, ingeniero Berrueta. Siéntese, por favor. Vamos a poner esta entrevista en manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta entrevista. Amén. Me he dado cuenta de que usted es un excelente elemento de nuestra compañía. Muchas gracias, ingeniero Berrueta. De nada, de nada. Y bueno, como estamos en épocas navideñas, son épocas de regalos, son épocas de dar y recibir. Como somos gente de bien, gente bondadosa, gente de buen corazón, buenos cristianos, evangélicos, judíos, católicos y románticos, hemos tomado la decisión de quitarle su sueldo íntegramente durante este mes. Pero ingeniero Berrueta, ¿por qué? Yo he trabajado muy bien. Llegué a todas mis metas del mes, ingeniero Berrueta. Por favor, ingeniero Berrueta, ¿por qué? ¿Por qué, ingeniero Berrueta? Bueno, de alguna manera tenemos que pagar los regalos navideños de los accionistas de la compañía. Pero, ingeniero Berrueta, por favor, no es justo, ingeniero Berrueta. Bueno, siempre está la opción de darme una buena mamada navideña. ¡Chinga tu madre, pinche Jorge Berrueta! Alzamos nuestras voces. La sociedad se alimenta de suciedad, dictando reglas a conveniencia de los poderosos, inmersos en sistemas de creencias y protocolos inflexibles de comportamiento correcto que reprueban nuestros actos y justifican sus reproches. Sin sentido para muchos. Desagradable, absurdo, grosero, inmaduro, sin sentido, ofensivo, sarcástico, cínico, irónico, incómodo. Nos invaden con sus reglas, sus condiciones, mediciones, proyecciones basadas en el buen gusto y el potencial comercial. Y nosotros seguimos grabando. La calabazota. No nos puede censurar. Géminis. Es posible que sufras de dolores de cabeza, pero si los expresas debidamente, quizá explotes y llegues incluso a matar a alguien. Eso te hará muy feliz. Ay, cabrón, pinche pedo, se me duele pinche huevo con cebolla. Ay, cabrón. Ay, pinche cruda. Pero si nomás me mamé 23 cheves. Ay, cabrón, tengo que comprar el periódico. Oiga, señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso ha estado usted enfermo? ¿O algo anda mal? Che, Eusebio, no mames. No seas barbero, que hoy no te fiaré el periódico. Ya no más. Mejor págame ya, tío. Ay, pinche Kiki, ni aguantas nada, güey. Nomás son 359 periódicos. Y lazos de pedo. Si ya sabes que hoy es el único día que me pagan. Hoy es Navidad. Hoy te voy a pagar, Kiki. Me cae que hoy te pago, güey. Ay, cabrón. Ya te he dicho que no, carajo. No te fiaré nada, no te fiaré nada. ¿Qué pedo, puto, es conmigo, güey? Sí, es contigo, sube al auto. Pendejo, ni madres, güey. Si no vienes, te llenamos de plomo, pendejo. Ah, pues por las buenas, claro que sí voy. Ojales, qué bonito cochecito. Está chingona la limusina, me cae. ¡Ojalá! ¿A poco tiene bar integrado? ¿Me permite una cervecita, por favor? ¡Ay, cabrón! Es que es para la cruda. ¡Póngale la bolsa en la cara! ¡Qué hubo, qué hubo! ¡Quíteme la bolsa! ¡Quítemela! ¡Arráncate, cochiloco! 24 horas después. Ay, cabrón, pinche cruda. Ponto hoy. Ah, chingao. Penados. Pinche margarina, le dije que no quería cebolla en los huevos. Ta madre, cabrón, qué pedo, güey. Hola, Eusebio. ¿Cómo estás, hijo? Hijo, chinga tu madre, güey. Hey, güey, ¿quién eres? Esto es un sueño. ¿O es por el peyote que me metí yo? ¿Qué pedo? Ay, cabrón, pinche pinche. No, Eusebio. Esto es real. Yo soy el verdadero Papá Noel. Y tú estás en el Polo Norte con todos mis duendecillos. Y esos no son venados, son renos. Hasta hoy pensaba que lo peor que te podría pasar era que te regalaran una corbata en Navidad. Pero no. Lo peor que te puede pasar es... Hola, cariño. Te quiero dar las gracias por hacerme tan feliz. Es tan perfecta mi vida. Me hace tan dichoso que vaya a compartir esta fecha contigo. Nada podría ser mejor. Te quiero mucho. Te amo. Venga, un abrazo, mi amor. La nuestra... no va a funcionar. ¿Pero por qué, mi bebé? Tú eres ese terroncito de azúcar que endulza mi café. Te puse un departamento dúplex. Hasta te regalé ese Atlantic rojo modelo 86, nunca taxi que tú tanto añorabas. ¿Por qué? ¿Por qué? No soy yo. Eres tú. ¿Eh? Sí, güey, o sea, mírate. Siempre con tu trajecito y tu corbata de cuadritos de pijama. Y luego con tu peinado relamido y tus pinches lentecitos y tus zapatos bien boleados. O sea, no mames, pinche ñoño. Pero no te agüites, güey, o sea, no es nada personal. Pásatela chido, ¿eh? ¡Feliz Navidad! ¡Chinga tu madre! Y eso es lo que te puede pasar. La calabaza. Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota, empieza con C, calabazota. Calabazota, sota con Z, imbécil. Arroba la, live, live, imbécil, live, punto, puntito, com, punto, mx. Chingada madre, güey. La calabazota, arroba live, punto, com, punto, mx. ¿Ya escuchaste esta canción? Tiene mensajes subliminales. Ay, no mames, ¿ya me vas a venir con tus pinches mausanadas, cabrón? Escucha. Ya no entres a http://www.myspace.com/lacalabazota. Obedece. Ahora entra a http://lacalabazotablog.tk. Obedece. Lacalabazotablog.tk. Obedece. Lacalabazotablog.tk. Obedece. A ver, hay algo aquí que no entiendo. ¿Por qué yo? ¿Recuerdas aquellas palabras que dijiste hace un año? ¡Pinche escuincle! Lo que pasa... es que yo soy un emisario. Soy un emisario de Santa Claus, emisario de Santa Claus. No, no me acuerdo. No te hagas pendejo, si te acuerdas. ¿Y luego? ¿Eso qué? ¿Para qué me quieres? ¿Qué quieres que haga o qué? Oh, oh, oh. Mira, Eusebio, como puedes ver, yo ya soy bastante viejo. Y esta Navidad se encuentra en peligro, por lo que tú, mi emisario, te encargarás de salvar esta Navidad. ¡Pendejo! digo, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Ya, tranquilos, ya accedió. Tu misión será... Problema: Navidad en peligro porque Santa está ruda. Objetivo: robar el cargamento de los Reyes Magos. Finalidad: entregar juguetes a los niños de todo el mundo. Estás pendejo, si no quiero que... Pues matamos a tu vieja. ¿A Margarina? Pues chíngensela. Sí, y a ti también. Bueno, eso ya es otro pedo. ¿Qué? ¿Y cómo le hago, qué? ¡Ese es tu pedo! Tendrás mis poderes por un día. Te prestaré mi trineo, mis renos y algunos de mis mejores duendecillos. ¡Ah, sí! Y algo de armamento también. Como que ya me gusta la idea. Oye, y por cierto, ¿por qué le quieres chingar los juguetes a los Reyes Magos? ¿Que tú no los hacías aquí? No mames. La concesión de las fábricas está con los Reyes Magos. Además, eso es más caro. Yo solamente hacía valeros y yuyos, pero ya nadie juega con eso. ¿Y siempre te chingas a los Reyes Magos? Sí, por eso ellos llegan después. ¡Qué culero eres, güey! Sí, así que ya lo sabes, hijo de puta. ¿Y qué? ¿Cómo le hago? ¿Qué? ¿A poco nomás así? Aquí están mis poderes. Te los entrego. ¿En un pinche frasco de Vaporub nada más? Sí. ¿Qué querías? ¿Que echara chispitas o polvos mágicos? ¡Pendejo! Cáncer. La luna es tu astro. Y por favor, pon mucha atención aquí. Vas a necesitar algunas quimioterapias en un tiempo porque te dará cáncer. Es tu signo, pendejo. Leo, Candileo. Te sientes un leoncito y no eres más que un gatito. Te están poniendo unos cuernos de este tamaño por el culo, Leo. Aumentó el calentamiento global. Volvió a perder México en el Mundial. El país todavía no se recupera de la crisis. Más de 30.000 secuestros en el país. Un chingo de ejecuciones. ¿Eh? Sí, no mames, ese número es imposible de leer. No mames, ¿para qué hacemos esta mamada, güey? En resumen, nos está cargando la chingada peor que el año pasado. ¡Chinga tu madre, 2010! Virgo. ¡Ay, Virgo! De Virgo no tienes nada, pinche puta. ¡Vieja! ¡Asómate, córrele! A ver si se te pega una cheve del refri. ¡Córrele, vieja, ve para acá! ¿Eusebito? ¡Ay, Eusebito! ¿Conseguiste trabajo? Sí. ¿Y te pusieron coche? No es coche, pendeja. Es un trineo. Súbete, mamacita, vámonos a dar un rol. A ver, ahí voy. ¡Arre, Rodolfo! ¡Arre, arre, arre, arre, güey! ¡Arre, vámonos, vámonos! ¡Cállate, pendeja! ¿Qué pensabas? ¿Que no volaba o qué? ¡Ay, cabrón! ¡Che cruda todavía! ¡Ay, viejo! ¡Me da miedo! ¿Pues de qué se trata tu trabajo, eh? Nah, pues nomás tengo que chingarme a los Reyes Magos. ¿Eh? ¿Pero cómo que chingarte a los Reyes Magos? Sí, pendeja. Hoy soy el verdadero Santa Claus. ¿Qué? ¿Me vas a ayudar o te bajo aquí a 3.000 metros de altura? No, Eusebito, no. Sí te ayudo. Oye, ¿y qué es eso que traes en el costal, Eusebito? Ay, cabrón, no me acordaba, son los pinches duendes que me prestó Santa. Ay, que se queden, de algo me han de servir. Mira vieja, cómo voy a hacer un caballito. ¡Ay, no mames! ¡Rodolfo, ya enderezate, ya! ¡Ay, cabrón, casi me caigo! ¡Oye, vieja! ¡Ya me dio sed! ¡Deja bajar por unos tragos! ¡Oh, pinches venados! Ahora sí, pinches duendes, ya les llegó su primera misión. ¡Tráiganme 10 24 de cerveza de lata! ¡Ah! Y unos hielos también. ¡Ey, pinche panzón pedorro! ¡Vengo! ¿Qué? ¿No van a creer? ¿A poco no tienen calor allá adentro? ¡Sí! ¿Pero con qué pagamos? ¡Róbenselas! ¿Qué no dijo Santa que ustedes eran los mejores? ¡Ora, cabrones, chínguenle! ¡Manos arriba! ¡Esto es un asalto! ¡Ahí está, cabrón, muerte! ¡Ora, tu hijo de tu puta madre! ¡Otro y que se mueva! ¡Hazle las chivas, cabrón! ¡Vámonos, vamos! ¿Y los hielos? ¡Se me olvidaron! ¡Ay, puta madre! ¡Todavía no se paran, pendejos! ¡Ahí están! ¡Ahora sí, cabrones! ¡Vámonos! ¡Ahora pues, pinche panzón pedorro! ¡Ahí están! ¡Ahora sí, cabrones! ¡De regreso a la bolsa, güeyes! ¡Ay, cabrón, pinche! ¡Colero! ¡Cállense, cabrones! ¡Ah, cabrón! ¿Y ahora dónde pongo todo esto? ¡Ah, ya sé! ¡Ahí le van los hielos, pinches duendes! ¡No mames! ¡Ay, agarren si quieren! ¡Oye, Eusebito! ¿Y no es peligroso que andes conduciendo esta cosa y tomando? No te preocupes, vieja. Aquí arriba no hay tránsitos. ¡Ah, mira, vieja, lo que nos hacía falta! ¡Traemos estéreo! ¡Ahora sí estamos completos! ¡Ay, la vieja, ay, la vieja! ¡Ahí está el Quiques! Deja de estrenar el arsenal. ¡Ahí te va lo que tenemos de los periódicos, pinche Quiques! ¡Pinche Quiques! ¡Vámonos, vieja! ¡Ahora sí vamos a buscar a los magos esos! ¡Libra! ¡Te va a ir de la chingada! ¡Navarro! ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasó, cabrón? Te habla la jefa, güey. ¿La jefa? Sí, suerte, cabrón. ¡Puta! Ya corrieron a Nava. A ver si no me toca a mí también. Sí, adelante, por favor. Sí, dígame, ¿para qué soy bueno? Para nada, estás despedido. ¿Pero por qué, señora Chirinos, si yo trabajo muy bien? ¿Por qué, señora Chirinos? Ay, pues muy fácil de explicar. Tu hermano interpuso una demanda con la compañía y pues teníamos que desquitarnos con alguien. ¿Pero por qué yo? Señora Chirinos, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Señora Chirinos! Ay, ay, ay, nada más porque me caga. ¡Chinga tu madre, pinche Chirinos! Escorpión. Tengan cuidado todos los que están rodeados de escorpiones. No se le acerquen, los puede picar, es un desgraciado. No seas pendeja. Mira, esto se llama GPRS y sirve para localizar a los magos esos. Mira, este punto nos dice que están en esta parte del desierto del Sahara. Así que, pinches pendejos Rodolfos, ya saben a dónde vamos, cabrones. ¡Arránquense, güey! ¡Vámonos! ¡Órale, güey! ¡Vieja! ¡Pásame otra cheve! ¡Que este viaje va a ser demasiado largo! ¡Ay, güey, pinche crudota! ¡Órale, cabrón! ¡No se pedó bien, güey! 5 horas antes de la Navidad. Ahora sí, cabrones, ahí están los Reyes Magos. Vamos a hacerles una emboscada y pues allí les quitamos el cargamento de juguetes. ¿Duendes? ¿Están preparados? ¿Tienen listas sus armas? Vieja, escóndete ahí atrás del trineo, que esto se va a poner pero bien feo. ¡Escóndanse, escóndanse! ¡Esperen mi señal! ¡Vieja! ¡Pásame los binoculares! ¡Tú pinche duende, pásame otra cheve! ¡Todos a mi señal! ¡Corran! ¡Sigan, sigan! ¡Yo aquí los espero! ¡Ay, cabrón! ¡Yo no pensé que me fuera a pasar esto! Sagitario, únete a alguna red pedorra social de esas de internet, porque no tienes amigos, nadie te quiere. Creíste que no había nada más interesante que las telenovelas. Encontraste. ¡La calabazota! Un reality show de realidad virtual con ficción. Real. Somos patos tirando a las escopetas. La calabazota. ¡Les va, pinche Reyes Magos, para que aprendan, cabrones! ¡Ay, cabrón! ¡Pero con puta madre lo va a pagar, pinche Santa Claus culero que nos ha robado el juguete otra vez! ¡Lo que no! ¡Reyes Magos! ¡Pendejos! Y a pinches duendecillos nos hagan pendejos y mejor vengan a llenar aquí el trenero de juguetes de los Reyes Magos, también pendejos. ¡Listo! ¡Esta es la última bolsa! ¡Les falta aquella bolsa! ¡Vayan por ella! ¡Córranle! Aquella, la que está de aquel lado, vayan por ella. Ya les están viendo, nos hagan pendejos. ¡Vamos, corre, corre! ¡Ahora sí, vieja! ¡Vámonos en putiza! ¡Ahí se ven, pinches duendes! ¡Claro! ¡Pero chive también! ¡Ay, viejo! ¿Por qué nos dejabas? ¡Estaban bien tiernos! ¡Los hubiéramos adoptado! ¡Los hubiéramos vendido! Oye, pendeja, hablando de eso, ¿sabes cuánto dinero traemos en puros juguetes? ¡Ay, viejito! ¡No lo quiero ni pensar! ¿Y si los vendemos? ¡Ay, viejito! ¿Pero quién nos va a comprar mercancía robada? ¡Ay, pinche margarina! ¡Vas a ver ahorita, güey! ...25 de diciembre... día de Navidad. ¡Ay, viejito! ¡Me siento mal! Creo que... nosotros somos... culpables... Mejor hubiéramos entregado el cargamento. No seas pendeja. Mira todo el dinero que traemos. ¡Pero esos niños! ¡Pobrecitos! Estamos un chingo de lana, pinche margarina. No seas pendeja. Ahora sí te voy a regalar tu luna de miel, vieja, como tú la quisiste siempre, pinche Evelyn Margarina. ¿En serio? ¡Ah, sí que sí! ¡Ay, muchas gracias, mijito! Sí, sí, sí, sí, sí, mientras pásame otra cheve de las de anoche, pinche vieja. A ver, venados, arránquense, Acapulco, cabrones. ¡Oh, oh, oh, oh! Capricornio. Ay, Capricornio. Capricornio, tienes unos grandes atributos. Tienes una vergota como de este tamaño. Pero ten cuidado. Ten cuidado, ya no fumes cigarrillos mentolados. O te quedarás impotente este año. Acuario. Ya te dije que eres un pendejo. Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. Oiga, señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso ha estado usted enfermo o algo? Algo anda mal. Espérate, cállate. Ya me decías todo a perder, güey. Una, dos, tres. ¡Culero! ¿Qué, güey? ¡Pinche vato! ¿Qué, güey? Me dolió en mi corazón. Ya me lo echaste todo a perder. ¿Acaso ha estado usted enfermo? ¡Ey, güey! ¡Aguanta, cabrón! ¿Cuándo vamos a acabar, güey? ¡Hijo! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Qué enojete, güey! Puta, güey, se cayó ese cabrón. Lo bueno que no se cayó un envase, güey. No digas, no. Que se le quebras la nariz a Billy, güey. No, güey, es que el envase hace más desmadre, güey. ¿Qué? ¿No van a creer? ¿A poco no tienen calor allá adentro? ¡Qué enojete! ¡Qué culero, güey! No, no sé, alguna que necesita de ellos. La de los pitufos, güey. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Güey, qué pedo, güey. No, anda, güey, pues espérate, estamos en el lavado, badum. Badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum, badum. ¡Ay, puta madre, hermano! ¡Me va a dar un infarto en la puta! ¡Ay, mano! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Corremos con los despidos X y Y. ¿X y qué? ¿Y Y? ¿Qué? Entendí X y Y. Y. What the fuck? Y. Bueno, X y la Y. Para evitar confusiones. Sí. ¿Qué hacer en caso de un encuentro cercano con el tercer tipo? Ah. Perdón, que pinche alcohol hace a sus opciones. Un encuentro cercano con el tercer tipo, güey. El primer tipo, no me gusta. El segundo tipo, en él, está bien feo. El tercero, sí. A ver, pues, otra vez. Va. Es que la tengo de lado. Va. Un tagui. Ay, aquí. Ahí va. Va. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay, pues un chacarrón, ¿no, güey? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, aquí metemos también al chacarrón. Simón. Va, pues seguimos, güey. Capricornio. Capricornio, tienes unos grandes atributos. Tienes una vergota. Es que yo soy Capricornio, güey. Pero ahora sí, ¿sí? Ah, sí, güey. Esto fue La calabazota. La calabazota.